Buenas tardes, ¿cómo están oyentas, oyentes de Radio La Caprichosa? Estamos en otra edición de Universo Paralelo, este programa que sale todos los lunes a partir de las 18 horas por Radio 97.1, este espacio comunitario que generalmente sale a través de la web también. No es el caso hoy porque está cortada la internet. La página web de la radio es www.caprichosafm.org. Porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Academia, Vida TV y otro rollo. Y no se imaginan lo difícil que es armar un programa de radio sin internet cuando tenemos la mala costumbre de hacer todo a través del monitor de la pantalla, ¿no? De los sitios web que siempre consultamos, pero atravesamos esas dificultades gracias a los les columnistas, las columnistas de este programa que se recoparon y mandaron sus columnas a través de WhatsApp en tiempo y forma. Vamos a llevar adelante este programa con las dificultades propias de, como dije, no tener internet, pero vamos bastante bien. Vamos a buscar una alternativa a esto que nos está pasando, a esta macrisis que nos golpea también en estos espacios comunitarios. Ya se estarán enterando seguramente de cualquier cuestión que empecemos a cranear para poder empezar a pagar estas boletas y no tener que, como tantos otros medios alternativos y comunitarios, salir del aire o dejar de transmitir por estas cuestiones. Hay de todo para el programa de hoy, ya les empiezo a contar. Diez minutos pasaron ya de las 6 de la tarde y les cuento que vamos a arrancar con la columna de libre pensamiento, no, perdón, con la columna de medio ambiente de Federico Blonda desde Mendoza. En el día de hoy nos va a hablar de las asambleas mendocinas por el agua y de la audiencia pública por el fracking. También vamos a hablar con Elsie de San Martín. Se estuvo inaugurando una muestra feminista de los años 80. Se homenajeó a feministas que nos antecedieron en el Centro Cultural Haroldo Conti. Y Elsie nos va a estar contando de este evento en el cual estuvo participando con las tamboras. Va a estar Fernando Esteban Lozada con su espacio de libre pensamiento hablando del financiamiento de la educación confesional. También la vamos a tener a Claudette García con su columna de feminismos y activismos, pensando en voz alta, ¿cuándo empezó a ser feminista Claudette? Es preciso el equilibrio. Guada Aispiazú desde Mendoza se copó. Yo tenía una nota que iba a compartir desde internet y como no teníamos, dije, uy, una voz mendocina que nos lea esta nota para poder compartirla al aire. Bueno, la Guada desde Mendoza nos va a contar sobre unas agresiones sufridas por parte de movimientos feministas, una nota de ANRED. También vamos a estar conversando con Luciana de Radio Libre Feminista sobre la lucha docente en Chubut y cómo se está yendo todo al pingo en aquella provincia. Están para atrás, todos los profesionales del Estado están en lucha. Vamos a hablar con ella sobre esto. Pablita Ochoa de la Correpi y la marcha contra los travesticidios. Y vamos a hablar con Pipo Mendoza desde Jujuy por esta nueva etapa de los juicios de lesa humanidad que arrancó. Pipo Mendoza es un compañero de la agrupación Hijos. También vamos a charlar con él. Todo puede suceder. Músicas paralelas para nuestro universo. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte?

porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu ducha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. Al centro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo. De nuevo nuestra tierra. 19 minutos pasaron de las 18 horas. Estamos en la columna de Medio Ambiente desde Mendoza con Federico Blonda, nuestro gran amigo. Fede, te quiero contar que la semana pasada vino el Carly, pero lo asustaste por cómo lo trataste, así que hoy volvimos a la soledad de este estudio, vos y yo, para ponernos al día con las noticias de ambiente en el territorio nacional. Buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿y vos? Bien, che, acá andamos, tranqui, sin internet, pero sobreviviendo. Sin internet. Sí. Espantamos al co-conductor. Espantamos al co-conductor, no sabemos tratar a la gente, nosotros somos mal. Hay que tener entendimiento hacia la gente nueva, ¿viste? Como que... Claro, nunca un mimo, nunca un matecito caliente y rico. Somos terribles. Bueno, Fede, en el día de hoy me tiraste dos temas, uno que tenía que ver con el tema de las asambleas mendocinas por el agua y el otro una audiencia pública que hubo por fracking. No sé con cuál de los dos querés arrancar. Lo de la audiencia pública en realidad todavía no pasa, va a pasar próximamente. Arrancamos por ahí. Y bueno, se viene próximamente esto de las audiencias públicas que el gobierno considera que tiene la licencia social a partir de esos hechos, pese a que no son vinculantes, que se hacen en día y horario de trabajo, y que se hacen muy aisladamente del resto de la población o de la mayor parte de la población que está en contra de esta técnica extractiva, ¿no?, que hemos venido tratando siempre, que es el fracking. Y bueno, nos amanecimos esta semana con que a mitad de mes va a haber otra audiencia pública para habilitar unos nuevos pozos de explotación, que tenemos que sentarnos a estudiar en dónde son y demás, porque nos enteramos recientemente. Y nos sigue sorprendiendo la avanzada que el gobierno tiene por sobre la voluntad del pueblo mendocino de continuar con este modelo, que pone en peligro no solamente el agua para el consumo de las generaciones futuras, sino que pone ya mismo en peligro a las economías regionales y a las economías locales de distintos sectores de la provincia, y cómo sigue ignorando todo. La verdad que ha hecho jugadas muy muy dictatoriales, que son palabras que la verdad no tenemos miedo de usar hoy por hoy, porque el gobernador Alfredo Cornejo ha sido lo que más ha escapado de los reproches que se le ha hecho al gobierno nacional por ser justamente de la UCR, y con un control absoluto sobre el poder legislativo, está evitando que las leyes salgan o que se trate esta temática, cosa que nunca antes pasó. Y está bloqueando, y a partir de ese bloqueo pasa que el Departamento General de Irrigación, que se encarga de todo lo que es el agua en Mendoza, siendo una provincia semiárida, el departamento sería como una especie de cuarto poder. La verdad es que tiene mucha influencia, es un ente autárquico, pero a lo largo del tiempo los gobiernos van poniendo gente. Cuando ni bien asumen, las autoridades se van renovando a determinado periodo, y Cornejo se ha encargado justamente de meter muchas personas, bueno, ocupar todos los cargos en este lugar, y vemos que hay una complicidad muy grande de esto, que perjudica directamente a los regantes, a la vitivinicultura, a la producción local, y también a lo que va a ser el próximo consumo de la gente, sobre todo en el sur, que es donde está avanzando con esta técnica. Así que estamos llamando a los malargüinos, que hoy es el departamento que más fuerte... en donde más fuerte se está debatiendo todo el tema del fracking, con un gobierno que es súper cómplice en el mismo, con la intendencia, en el mismo departamento, a que, bueno, participen y se manifiesten en contra, pese a que la audiencia no va a ser vinculante y que desde ya decimos que no se le va a hacer caso aunque el 100% esté en contra, porque son formas de participación ciudadana muy, muy escasas, muy poco relevantes. Inclusive los que participan tienen que participar con un nivel de conocimiento alto, que no todos tenemos, ni tiempo para sentarnos a estudiar, ni tiempo para viajar, ni tiempo para estar presente durante esos momentos, ni para todo lo que exige el gobierno. Así que bueno, eso es uno de los temas que venimos a tratar ahora en Mendoza, con el tema de la fractura hidráulica, y otro es el tema de la avanzada también en Mendoza del gobernador, y esta que vamos a tener que empezar a prestar un poco más de atención también a nivel nacional y en las otras provincias, porque seguramente va a pasar algo similar. El PRO aplica modelos que surgen en distintas provincias o mismo han aplicado ellos en Capital Federal, y después los copia, los va repercutiendo, y en este caso Mendoza se ha alargado por la modificación de la Corte, con una incorporación de más jueces. Bermejo tuvo la suerte de que dos jueces se retiraron, así que incorporó ya dos jueces. Son siete en total, de la Corte Suprema de la provincia, ¿no? Y ahora ha querido hacer una modificación a la Corte con dos jueces más. Eso que incorporaría, obviamente, él, porque tiene mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. Así que lograría los votos para poder incorporar. Y lograría un manejo sistemático de la Corte, porque de nueve jueces, actualmente están, de siete jueces, perdón, actualmente están seis nada más, ya que uno está haciendo un curso en otro país. Y bueno, si se incorporan dos más, Cornejo estaría manejando la mitad de la Corte en este momento. Así que es muy fuerte la realidad que se está viviendo. Las asambleas llamamos a la movilización a todos los sectores contra una política que se viene muy fuerte de extractivismo, y de toda la avanzada que el gobierno ha estado haciendo, porque manejar la Corte implica no solo cuestiones malas para el presente, sino que para el futuro. Estos jueces duran 30, 40 años en su cargo, no se jubilan, y estamos hablando de que justamente, no solamente en temáticas ambientales, hablamos de que bueno, el aval al fracking, el aval a la minería se puede desarrollar evitando los amparos ambientales o fallando en contra de los juicios, como pasó con la 1722, que es la ley de minería, bueno, regula la actividad minera y prohíbe las sustancias tóxicas, sino también con el tema de despidos, con el tema de la paralización a plantas permanentes que se han hecho, que son cuestiones ganadas de los trabajadores, ¿no? Tener un trabajo fijo en el Estado y que no se acomoden a familiares o a cercanos a cada gobierno que entra. El tema de, bueno, de todo, de los tarifazos, de la avanzada del gobierno en todos los sentidos. Y bueno, vimos otra vez un pueblo que, pese a que fue justo durante el momento del partido que se convocó a sesión en la Cámara de Diputados de Argentina, el partido que, bueno, finalmente, el anterior, el que jugaba con Nigeria. ¿Lo seguiste al Mundial, Fedena? No, yo estaba en la legislatura que nos habían cercado y no nos dejaban ni entrar ni salir. Yo estaba adentro, logré entrar con un diputado del PRO. Ajá, mirá los amigos que tenés. No, no nos invitó, entramos con la juventud del PRO. ¿En serio? Sí, entramos con la juventud. ¿Cómo fue eso? ¿Tuviste que seducir a alguien? ¿Cómo hiciste? Y uso hippie. Entonces dijeron, sí, ustedes están en la lista, y era como entrar en boliche, ¿viste? Lista, ¿de qué lista me estás hablando? Es la casa del pueblo esta, nos tienen que dejar pasar a todos. Y bueno, nada, no pudimos salir ni nada. Casualmente también había un pañuelazo a favor de la despenalización del aborto, así que se congregaron muchas cosas cercanas a la legislatura, pero vimos una provincia que otra vez se suma en la ignorancia con el tema del aborto, con el tema del mundial. Porque si bien hubo mucha participación tanto en la marcha como en el pañuelazo, hubo mucha más concentración de gente en el festejo de que Argentina pasaba a octavos de finales, y eso le da una mano muy grande al gobierno, porque casualmente por eso puso la sesión especial convocada al horario del partido. Sí, sí, totalmente. Te iba a decir, mirá, saliéndonos un poco del tema, pero porque yo la semana pasada me adherí al paro y no hice programa, que en Bahía Blanca las compañeras, como todos los martes, hasta que sea ley, salieron a hacer el pañuelazo, como en todo el país, y se encontraron con los festejos, por esto que vos decís también de los octavos de final, y bueno, cascotazos, botellazos, por parte de los hinchas de la selección con las feministas. Se puso horrible la situación. Bueno, las compañeras pudieron hacer muy bien su autodefensa y dispersarse sin contar con ninguna herida grave, pero después cuando suben los videos a internet para repudiar lo sucedido, los comentarios por parte de los vecinos de la ciudad, bueno, nos conocimos ahí, vos sabés lo fascista que es esa ciudad, los comentarios eran, bueno, ¿cómo se les ocurre salir a hacer una marcha que por eso el día que justo Argentina pasa octavos de final? Como que eran las feministas las que iban en contra de la corriente, digamos, cuando en realidad todos los martes había pañuelazo, y no es que se salió a propósito, obviamente, para cruzarse con todos los trogloditas enardecidos por un octavo de final. Pero bueno, es impresionante, ¿no? Lo que genera también es, como vos decís, esta hipnosis futbolística, que no sé, no es muy populista decirlo al aire, pero afortunadamente se terminó, con este tipo de temas que son como súper serios y que ciegan a la comunidad con estas cuestiones, ¿no, Fede? Exacto, sí. Y bueno, casualmente esto pasaba acá en Mendoza, de que la gente prefería ir a festejar el Mundial y que se sigan literalmente cagando en el desarrollo de toda la provincia, que implica al trabajador directamente. No hablamos de que se iba a decidir, bueno, una ley, un proyecto de gobierno o algo por el estilo. Era el futuro de la justicia, que es el poder que no tiene forma de participación democrática, y que avala y termina avalando muchas de las cosas de los gobiernos de turno por miedo a revancha. Sabemos que el Departamento Ejecutivo propone un presupuesto, lo aprueba el legislativo, dependiendo de la mayoría o minoría que tenga el gobierno de turno, ese presupuesto va destinado al Poder Judicial también. Entonces las revanchas entre un poder y otro existen, y por eso muchas veces los jueces callan y otorgan para poder tener la partida presupuestaria que les corresponde. Los negociados, digamos, que así fue que también como entró Chevron a la Argentina de la mano de Cristina con sus negociados con la Corte Suprema de Justicia. Y cuando, bueno, trataba justamente de explicarle todo esto a los vecinos, empiezan a entender de a poco, pero bueno, evidentemente la fiebre futbolera termina siendo mucho más grande en el país, y el gobierno del PRO hace una lectura re fuerte de esas situaciones, que tenemos que empezar a tomar en cuenta, porque se vienen y seguirán pasando. Totalmente. Bueno, Fede, muchísimas gracias por el panorama. La verdad es que está buenísimo siempre retomar estas cuestiones ambientales, porque como vos decís, son fundamentales, digamos, y todas las otras luchas son re necesarias, pero si no tenemos territorio sobre el cual luchar, y si no tenemos agua para beber, no hay lucha posible. Así que buenísimo todo esto. No sé si querés agregar algo más, el aire está a disposición. No, bueno, básicamente como siempre, que sigue toda la lucha en la provincia, no solamente acá, sino también en las otras provincias. Casualmente La Pampa presentó un proyecto de ley que hemos estado hablando la semana pasada, no la otra, y siguen llegando los apoyos, siguen llegando las adhesiones para que sea una provincia también declarada libre de fracking. Seguimos esperando que la sociedad de Neuquén empiece a oponerse a este modelo que fue impuesto, y que considera a esa provincia entera como provincia de sacrificio para la extracción del petróleo y del gas, a fin de seguir así, sosteniendo... provincia de sacrificio. Exacto, nosotros llamamos a esto, tanto para el tema del petróleo como el tema del agronegocio o el tema minero, que se eligen determinados lugares de sacrificio, y hasta ahora lo que más había llevado a áreas enteras de sacrificios a provincias enteras, como pasa en Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba mismo, había sido el agronegocio, con su gran extensión y siendo uno de los principales economías a nivel nacional, ¿no? Con una impunidad muy grande, con un nivel de funcionamiento súper grande, que hablamos de que el SENASA hoy largó una encuesta virtual con una audiencia pública para permitir más agrotóxicos en los alimentos. Y bueno, nada, estas cuestiones pasan sobre todo en estas provincias y son consideradas zonas de sacrificio porque no importa el costo en salud, en vida, en ambiente, en lo que sea, se tienen que hacer. Ese es el lugar habilitado para producir mejor la soja y bueno, tiene que estar la soja ahí y la población se irá adecuando. La vida natural se irá adecuando. Si hay una selva, bueno, no puede estar acá. Tal cual. Bueno, la provincia de Salta es un claro ejemplo. Yo ahora no me acuerdo cómo se llama ese documental que vi alguna vez sobre el tema de la soja y no lo puedo googlear. ¡Ah, qué tragedia no poder googlear! Que hablaba, por ejemplo, de que la zona de la provincia de Salta no era una zona apta para soja y que se generaron todas las condiciones para poder traer la soja hasta Salta y hacer acá toda la tierra para que se pueda cultivar ahí, ¿no? Como todo el país se ha ido extendiendo en el cultivo de soja, incluso hasta en los ambientes no propicios para ese cultivo. Exacto, sobre todo con el avance de la tecnología que es para esta actividad viene muy fuerte. El tema de la tecnología nos va a jugar una muy mala pasada en breve tiempo con el tema de drones que ya fumigan por sí solos. Es algo que se viene muy fuerte y va a haber que empezar a controlar, porque un mosquito en un campo el vecino lo ve. Un dron de noche o medio de día también ya es más difícil. Y está pasando la realidad en la vitivinicultura. En otros países se está viendo cómo los drones fumigan, un horror, la verdad. La tecnología que destruye al hombre se viene próximamente y no lo veíamos venir, ¿viste? Era como, bueno, el futuro que no llega y llega de repente con estas formas. Pero bueno, volviendo un poco a lo anterior, estas cuestiones de sacrificio están destinadas, Salta y Jujuy están dentro de eso, Salta para el tema ambas provincias con el tema de los ingenios azucareros, con el tema de la soja, la tala de los bosques, la minería, sobre todo de litio y de uranio, son zonas que, bueno, tienen diversificación de actividades que puedan poner en peligro a la población, al resto de los recursos, al mismo ambiente, pero bueno, están destinados para eso, y siempre con un fin, ¿no?, que es alimentar al gran conglomerado de Buenos Aires. Así es como ya Cireta se decidió hacer en su momento en Misiones, porque se necesitaba la energía y ellos pagan una energía carísima, esa que le generan más o menos electricidad en medio país prácticamente. Pese al impacto ambiental, todo se decide en estas cuestiones y siempre se decide en Buenos Aires. Casualmente la explotación de Vaca Muerta no se decidió en Neuquén, se decidió en Buenos Aires, la decidió la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner. Y así estamos, y así nos van catalogando como zonas de sacrificio. Particularmente en el caso de la minería, sobre todo San Juan y Catamarca han sido las provincias, pero hoy podemos ver, por ejemplo, el tema de Chubut con los docentes y cómo el gobierno nacional influye diciendo, bueno, podemos llegar a solucionar el tema docente girándole más plata a Chubut si ustedes deciden poner a debatirse la minería en la provincia, siendo la provincia más que históricamente surgió en la lucha contra el modelo minero. Y es una provincia que tiene muchos proyectos a explotar y que las comunidades vienen resistiéndolo muy fuertemente. Y muchos docentes son de la lucha contra la minería, porque todo el pueblo ha luchado contra la minería, todo el pueblo chubutense. Y bueno, el gobierno le empieza a hacer estas presiones al gobierno provincial en una provincia que está ardiendo, la verdad, que no salen los medios masivos de comunicación. En un rato tenemos una comunicación con una compañera de Radio Libre Feminista de allá que nos va a dar un panorama sobre que está en llamas Chubut y realmente, como vos decís, los medios hegemónicos no lo están tomando este tema, como casi ninguno de los temas que tocamos en este programa, para ser realistas, lamentablemente, pero sí, es súper zarpado lo que está pasando en Chubut y está buenísimo que lo menciones también vos desde el lugar ambiental, porque ella lo va a tomar más desde la lucha docente. Exacto. Bueno, también capaz que cuenta las declaraciones de la ministra de ahí, no sé qué ministra fue exactamente, creo que Trabajo, de que dijo que no había docentes en la calle, que los que estaban eran de no a la mina, que así son las asambleas allá en Chubut, y bueno, y creo que abortistas o feministas, no sé cómo les dijo, pero como todo lo no mismo. Docente, o sea, los docentes no

Estás escuchando música de producción autogestiva en Universo Paralelo por la 97.1. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Los controles. Minutos pasaron de las 18 horas, vamos entrando a las 7 de la tarde, como lo anunciaba recién ese spot de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con un tema que tiene que ver con la provincia de Jujuy. Estamos, este programa es desde Tilcara y estamos atravesados y atravesadas y atravesadas por lo que sucede en nuestra provincia. Pipo Mendoza, de la agrupación Hijos de Jujuy, nos cuenta sobre la nueva etapa de los juicios de lesa humanidad que se están dando en San Salvador de Jujuy. Hola, Jorgelina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te comento, se está llevando a cabo el sexto juicio por delito de lesa humanidad acá en Jujuy, donde es una acumulación de 16 causas en donde se están juzgando la participación de las Fuerzas Armadas por parte del Ejército Nacional Argentino, la Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial. En total son 23 imputados, algunos ya tienen condenas por otras causas. Los más emblemáticos son Braga, que formaba parte del Área 323, que es la área de inteligencia del Ejército, que se encargó de llevar a cabo la represión. Otro de los emblemáticos sería los hermanos Ortiz, que estaban en la cárcel de Villa Gorriti, quienes eran los responsables de los destinos dentro y fuera del penal de Gorriti, de los destinos de los detenidos y algunos desaparecidos y desaparecidas. Y bueno, en esta causa se están juzgando la participación de esta fuerza en las noches del apagón que sucedió en Ledesma, la detención y la desaparición de los mineros. En este caso, el único minero en realidad sería Abelino Bazán. También tiene que ver con la detención y la desaparición de los compañeros del ERP, que son 7 compañeros que fueron detenidos y desaparecidos desde el penal de Villa Gorriti. Algunos fueron restituidos, como el caso de Claudia Escurta, que es jujeña, maestra, Dominga Álvarez Escurta y Giribaldi, Osvaldo Gregorio Giribaldi. Ambos eran del ERP. También en esta causa, con lo que tiene que ver con la quebrada, se están juzgando la desaparición de los militantes del PC del departamento de Tumbaya, en Argentina. En índice proporcional, Tumbaya es uno de los que más afectados, hablando proporcionalmente la población. Tiene 9 desaparecidos propiamente de Tumbaya, y es un porcentaje bastante alto respecto a cada localidad. Bueno, continuando con todo esto, porque en realidad es una mega causa y es bastante grande, amplia, que seguro que va a durar mínimo 3 años. Lo novedoso, o lo que creo que tiene que ver con con esta marea verde, con la lucha feminista, es que se van a juzgar delitos sexuales cometidos a las compañeras del detenidas que sufrieron en el penal de Villa Gorriti o en sus detenciones clandestinas e ilegales. Está identificado como Salinas, miembro de la policía de la provincia, quien es el supuesto, bueno, si lo dicen las compañeras, es el violador, quien ha cometido delitos sexuales, obvio con la participación y complicidad de otro miembro de la policía. Esto es algo que se había mencionado en la causa anterior, con respecto al juzgamiento en el quinto juicio con el personal de la novena de San Pedro, pero que no prosperó por cuestiones burocráticas que desde la instrucción a cargo del juez Hansen no se pudo juzgar delitos sexuales en el anterior juicio, cosa que en este juicio sí. En esta tercera audiencia se va a terminar de leer los requerimientos. Lo que pasa que se hizo larga la lectura de requerimientos porque las audiencias son los jueves a partir de las 4 de la tarde y por diferentes variedades de problemas, dificultades técnicas, nunca arranca puntualmente. Además tiene que ver con que son 23 imputados y más de 200 víctimas. Así que bueno, eso es lo que hace que sea larga. Esperamos que en esta tercera audiencia se lleve a cabo una declaración testimonial de una madre de uno de los desaparecidos, que es Enriqueta Narváez, madre de Ledesma, que ya tiene más de 90 años y que va a poder hacer uso de su palabra en este proceso judicial. Nosotros contamos que la población se llegue a este tipo de audiencia porque es algo histórico donde se están juzgando delitos de lesa humanidad, justamente que en Argentina creo que todavía sostenemos, a pesar de las embatidas de este gobierno, podemos decir que todavía se lleva a cabo este tipo de juicios. No cuesta mucho porque cada vez somos menos los que sostienen este tipo de juicios, pero lo que sostenemos somos los que estamos, digamos, y estamos convencidos de esto. Para asistir a la audiencia es en Senador Pérez 182, en el Tribunal Oral Federal número 2, y solamente hay que llevar el DNI. Son todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Esta es la última audiencia, teniendo en cuenta que en julio arranca la feria judicial y retomaríamos el 2 de agosto recién. Así que bueno, espero que la gente de La Quebrada, si anda por la ciudad, pueda asistir, o si no, echarse una escapadita e ir. Es importante la presencia de la gente porque no da apoyo, y a la vez también la gente puede saber un poco más, porque es distinto cuando se la cuenta en los actos o en una entrevista, cuando se la vive directamente, se la escucha directamente desde los protagonistas. Bueno, gracias Jorge, espero que estemos en contacto, y gracias siempre por tenernos en cuenta a este grupo, y bueno, un abrazo cálido. Escuchábamos a Pipo Mendoza, compañero de la agrupación Hijos Jujuy, en este espacio de derechos humanos, en Universo Paralelo, como todos los lunes. Salimos a partir de las 18 y vamos contando poco a poco un poco cuál es la agenda que los medios hegemónicos no te cuentan. Para eso estamos estos medios alternativos, y por eso también la importancia de sostenerlos. Escuchamos a la chilena Camila Moreno haciendo De la Tierra. Thank you.

y le dice a los otros cargándome así: che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás. Estaba el señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba a otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor, señor comisario, y me hace así. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Tener una utopía es tener un motivo para vivir. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1. Tener una distopía es de una pasividad ante tu propia mediocridad que... Universo paralelo. Universo paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Disfruto de tu compañía. No quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño. Yo soy solo mía. Llegaste a pensar que me tendrías. Por más que lo intentaras, no lo lograrías. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. En la pista me di cuenta que me reía. Bailaba sola o con mis amigas. No viniste porque... Volvemos con más Universo Paralelo, 15 minutos, 17 minutos pasaron de las 19 horas, es 2 de junio del año 2018 y esta cortina de que dice loca es para empezar este recorrido feminista que también tiene nuestro programa, que claramente está atravesado por el feminismo y por una cuestión de géneros y de activismos. Y en este espacio arrancamos con Claudette García, quien nos cuenta cuándo empezó a ser feminista. Hola a todas, a todes, ¿cómo están? Por acá tomando unos mates en Morón, con Urbano Oeste bonaerense, pensando en una pregunta que me hicieron ayer y que cada tanto vuelven a hacerme. ¿Y vos? ¿Desde cuándo sos feminista? Una pregunta que no sé cómo contestar. Yo creo que una empieza a ser feminista antes de ser feminista. Empieza a ver que hay algo en este mundo que es injusto, empieza a detectar las diferencias por haber sido asignada como mujer, como niña. Al nacer empieza a pescar que las cosas no son iguales, que los derechos no son los mismos, que la cultura, la educación, el acceso a ciertos saberes, la facilidad con la que estamos por las calles, no es la misma para algunas que para otros. Suelo contar, cuando hablo desde el teatro, porque les recuerdo, soy activista, porque soy sobre todo teatrista. Yo hago teatro desde los 15 años, ese es mi hacer, es mi profesión. Y desde los años 90, más precisamente desde el año 95, empecé a investigar en una línea teatral y decidí que mi teatro, que los grupos de teatro con los que trabajaban, iban a ser teatro antipatriarcal. Yo en ese tiempo no me nombraba feminista. Había tenido la buena suerte y a la vez la mala suerte de encontrarme con algunas feministas académicas con mucho saber, de estas feministas que una admira, que hablan y una no deja de aprender, que leyeron montones de libros, que cuando las conocí me iluminaron, me encendieron, pero que tenían el pensamiento de que para ser feminista había que leer una cierta cantidad de libros. Cuando yo pregunté cómo se hacía para ser feminista, palabras más, palabras menos, esa fue mi inquietud, me respondieron que leyera el segundo sexo de Simone de Beauvoir, que leyera tal libro y tal otro y tal otro. Recuerdo que escuché sobre todo leí el segundo sexo de Simone de Beauvoir, y con eso tenés para rato, y me fui caminando. Entonces, yo en ese momento vivía en Barrio Lindo, en el conurbano bonaerense, pero en zona sur. Me fui caminando, como hacía en esos tiempos, a tomar el tren, que eran 34 cuadras. Me tomé el tren, me fui para Capital en uno de esos días que iba hacia el centro, y el viaje suponía tomar tren, subte, colectivo, caminar. Y fui a una librería, y cuando me dijeron el precio de lo que salía el segundo sexo de Simone de Beauvoir, me di cuenta que equivalía a lo que yo gastaba en dar de comer a mi familia durante por lo menos 15 días. Era una suma altísima. Volví sabiendo que no lo iba a poder comprar, que en las bibliotecas cercanas a mi casa ese libro no estaba, no existían las computadoras, o si existían yo no las tenía y lejos estaba de tenerlas, y por lo tanto me resigné a que no podía ser feminista. Ser feminista, entendí, mal entendí, suponía leer ciertos libros. Lo que sí sabía era que quería que mi teatro fuera antipatriarcal. Estaba clarísimo que había un régimen patriarcal en el mundo, que había un sistema de opresión, y que yo iba a intentar hacer el teatro que no habían hecho las personas con las que había estudiado teatro. Siempre que hice teatro, yo me encontré con que los roles de dirección, los roles de los principales docentes, los roles de los dramaturgos, de los escritores, de los que pensaban el teatro, eran en un 95% varones. Y yo pensé que quería un teatro pensado desde mí, que era mujer. No solo pensé eso, sino que empecé a pensar también en los personajes, en las historias de quienes contábamos. Y cuando contábamos la historia de alguien, ¿cómo contábamos esa historia? Y empecé a pensar en la historia de Medea, que según los griegos, cuna del patriarcado, fue una asesina de niños. ¿Les suena el término asesina de niños? Empecé a pensar en Juana de Arco, quemada por bruja, aunque después se arrepintió la iglesia y la declaró santa. Empecé a pensar en esa muchacha Juana vistiéndose de hombre y conduciendo un ejército. Empecé a pensar en las diosas madres, en la Pachamama. Empecé a pensar en cómo contábamos las historias de amor, y sentí muy cómodamente que podía hacer un teatro antipatriarcal. También en el cotidiano, en mi día a día, en el barrio, trabajaba en red con las compañeras organizadas, que en ese momento eran principalmente las manzaneras, las que distribuían la leche y un paquete de alimentos que en la enorme crisis de fines de los 90 y principios de los 2000 se repartía, pero que pese a ser instrumentos, digamos, del gobierno, constituían un entramado social. Con estas mujeres todos los días conspirábamos y veíamos qué se necesitaba en el merendero, cómo asignábamos una plata que estuvimos un montón de tiempo para recibir, pero cuando finalmente la recibimos, en vez de hacer otro merendero, decidimos hacer la biblioteca del barrio. Conspirábamos para robar agua, porque en un momento llegaron las empresas de agua a extraer el agua muy cerca de nuestro barrio, y por lo tanto las napas se vaciaron y ya de la bomba no salía agua, por lo cual fuimos con mangueras y hicimos todo un entramado de redes, de mangueras, para que llegara agua a todas las casas. Conspirábamos porque a la vuelta de mi casa había un una casa en donde se escuchaban los gritos de noche y fuimos a investigar lo que pasaba, fuimos pasándonos datos entre vecinas y logramos que ese tipo se fuera de la casa. Conspirábamos para que en las reuniones donde se repartía la harina y los huevos y el azúcar que llegaba del gobierno, las mujeres hicieran un círculo y pudiéramos hablar de anticoncepción, de pastillas anticonceptivas, de controles ginecológicos, de maternidad responsable, de embarazo deseado. Conspirábamos porque sabíamos que sospechábamos y sabíamos, porque sospechar muchas veces en el feminismo es un modo de saber, que en tal casa estaba habiendo una situación de abuso e intervenimos ahí. Todo el tiempo estuvimos haciendo un trabajo que solo muchos años después entendí que era feminismo popular, que había una conciencia acerca de todo lo que estaba sucediendo. Sí, puedo decir que me llamo feminista con total soltura y de una manera activista hace 4 años, 5, con dudas al principio, porque seguía teniendo este prejuicio de que había libros que no había leído. Sí, en estos años leí muchos más libros. Sí, en estos años recorrí mucho, me entramé con muchas, estuve en muchos espacios. Sí, puedo decir ahora que soy una activista feminista, que soy una artivista feminista, que mi teatro no solo es antipatriarcal, sino que es feminista porque es una lucha decidida para transformar la sociedad y para que el patriarcado caiga. Pero lo que llegó como concepto fue que desde mucho tiempo antes yo estaba abrazando el feminismo popular. Lo que me faltaba era saber que era una feminista popular, entramada al hacer, al aquí, ahora, a cambiar cada situación, a intervenir cada situación. Les deseo, nos deseo al feminismo popular, les deseo, nos deseo, que nadie nos diga cuándo ni somos feministas, ni qué es lo que hace falta para ser feministas. Un abrazo. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y yo te quiero con todo el cuerpo, y yo te quiero por tu semilla, y no te puedo sacar de la mente ni de mi nada. Nada no te puedo yo sacar. El cuerpo es débil como la arcilla, que como el alba de madrugada se apareció ante mí un centauro, y tu cadena al

Realizadas las denuncias pertinentes en la comisaría sexta, la solidaridad se hizo presente. Llegaron integrantes de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres, Ñañacay, Altayama, Feministas Autónomas, La Colectiva, entre otras. Una de las agresoras quedó presa, pero fue liberada horas más tarde. El sábado 30 se realizó una convocatoria en el marco de la Feria Americano, en la que se expusieron los hechos y tomaron la palabra distintas mujeres pensando colectivamente la situación, formas de protección y autodefensa. Sin embargo, esa tarde las amenazas continuaron por parte de una de las mismas agresoras. Esta vez fueron dirigidas a Natalia Peña, activa militante feminista que vive en el mismo edificio que Alicia Maldonado. Expresa Natalia: a nosotras nos agredieron y nos dijeron que nos iban a matar. Nos amenazaron con prendernos fuego la casa. Nos dijeron que las feministas éramos picudas en ciertos lugares y en otros no podíamos hacer nada. Lo que pensamos de estas amenazas y esta violencia es que se está poniendo en juego un orden establecido en el que nosotras como feministas estamos avanzando. Y eso se está sintiendo. Se está viendo y llega a todos los sectores. Y tienen reacciones. Son pequeñas acciones de grupos no organizados, pero que en verdad tejen lazos espontáneos. Son como microfascismo resistiendo. Hay resistencias a un cambio de orden y las feministas estamos avanzando en eso. Y no solo avanzamos como movimiento, también avanzamos en nuestras prácticas, en nuestra condición de mujeres, de vivir solas, de ser feministas. Las prácticas de todos los días representan una amenaza en muchos sentidos. Por eso creemos que no han sido violencias espontáneas, sino que tienen que ver con un fuerte origen en el odio a todo lo que no responde, un odio a nuestro avance como feminista en muchos sentidos y que en la coyuntura se está sintiendo ese avance. No es menor el tratado de la despenalización del aborto, la cantidad de compañeras que empiezan a sacar sus situaciones de violencia a la luz. No es menor que cada vez hayan más organizaciones feministas en los barrios. Eso se empieza a sentir, y las respuestas, las reacciones y las resistencias también. Y eso es justamente lo que estamos viviendo nosotras en nuestros cuerpos en este momento. Creemos que tiene que ver con una persecución política muy ligada al sentido común, no es una persecución política organizada. Como medida preventiva momentánea para resguardar sus vidas, las militantes agredidas debieron retirar algunas pertenencias y dormir en otras casas. El domingo 1 de julio se realizó una nueva reunión entre vecinas y organizaciones sociales con el objetivo de definir las próximas acciones. Se acordó realizar un festival contra todas las formas de violencia, de denunciar la inoperancia y la sistemática violencia institucional por parte de la Comisaría Sexta y la Oficina Fiscal número 2, e implementar sistemas comunitarios de comunicación y protección. Finalizada la reunión, todos los asistentes acompañaron a las vecinas agredidas a su departamento a buscar ropa y abrigo hasta que puedan regresar a sus hogares. La jornada finalizó sin incidentes de ningún tipo. Hechos como este no son aislados, se inscriben en una ola de violencia desatada por los sectores más conservadores de la sociedad contra los avances del movimiento feminista por una vida sin patriarcado. Recordemos los amedrentamientos en la ciudad y provincia de Buenos Aires contra mujeres y jóvenes que portaban su pañuelo verde, perpetrados en vía pública o en medios de transporte. En la provincia de Mendoza, además de lo sucedido en el barrio Cano, también el pasado 23 de junio, una joven fue perseguida a varias cuadras en el departamento de Godoy Cruz. Luego de refugiarse en un local comercial, quienes la acechaban la cruzaron en plena vía pública, siendo violentada por llevar su pañuelo de la campaña. El 12 de junio había sido robada una bolsa con 500 pañuelos verdes que se encontraron luego en un basural. Al día siguiente, durante la fría vigilia por la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, las mujeres fueron amedrentadas con una amenaza de bomba en la carpa que habían levantado en la Plaza Independencia. La policía realizó requisas y desalojó el lugar, pero las manifestantes regresaron y continuaron resistiendo junto a millones en todo el país. Sin dudas, esta nueva casa de brujas se encuentra con una fuerza colectiva que construye herramientas de cuidado y protección que permitan seguir avanzando en las reivindicaciones históricas del movimiento de mujeres que hoy están haciendo historia. Sin dudas, como se escucha en las calles y plazas, si tocan a una, respondemos todos. Aborto seguro, legal y gratuito. Desde Mendoza y en todo el país.

viajar contigo. Es serio, no tiene freno nuestro convoy, pero tiene misterio. Llevo la guía del viajero. Dice que somos eternos pasajeros. Viajar los dos así no se ensaya. No hay academia para volar en mantarraya. Viajar contigo sin paletas es tan intenso como escuchar la vida secreta de las plantas. Músicas paralelas para nuestro universo. Ya son las 8 de la noche, estamos en Universo Paralelo, Jorgelina Molina es mi nombre, esta es la 97.1 FM Comunitaria Radio La Caprichosa. Cuando hay internet salimos a través de www.caprichosafm.org y también hay retransmisiones de este programa en esta misma radio los viernes a partir de las 9 de la mañana y por Radio Submarina de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, por Radio Artística de Humahuaca, sale también por Indie Rock de Tres Arroyos 104.7, por Radio Boite Online de Buenos Aires y por La Pujante de San Juan. Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos mojos. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar su sueño de más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte la quiero yo. Soy un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en el cielo azul. ¿Cómo me gusta Buscaglia? Me cuelgo cantándole y me olvido que estoy al aire. Estábamos en la parte feminista de este programa. Antes escuchábamos a Claudette García con Feminismo y Artivismo, después a Wada Ispiazú desde Mendoza, que nos contaba sobre las violencias sufridas por parte de compañeras, y ahora escuchamos a Elsie de San Martín, ya que se inauguró una muestra de prensa feminista de los años 80 y ella estuvo presente. Nos cuenta un poco qué fue lo que estuvo pasando. Buenas tardes, ticareños, ticareñas, ticareñes. Soy Elsie San Martín y acá estoy con mi columna que siempre acerco al programa Universo Paralelo. Y bueno, los saludo y la saludo, les saludo y la saludo a Jorgelina. Y bueno, para decirles que hubo un acontecimiento que me parece importante en Buenos Aires en estos días. El sábado por la tarde se inauguró una muestra. La curadora fue María Moreno, una mujer feminista, ha escrito varios libros, periodista. Ella llevó adelante, fue fundadora de la revista Alfonsina en los años 90. Bueno, una muestra que se llamó Células Madre. Y bueno, la idea de María fue poner en actualizar el recuerdo de las luchadoras que nos antecedieron y de prensa feminista. O sea, buscó muchas revistas de aquellas épocas, años 80, 70 algunas, fines de los 70, en los 80, algunas llegó hasta el 90, 91. Eso era prensa feminista, estaba en unas, en unas mesas muy bien organizadas, con por supuesto con un vidrio, ¿no?, arriba, como en los museos. Y después en el otro espacio de la misma sala habían hecho, había, bueno, que ella llamó, porque me dice, no sé qué nombre ponerle, unos altarcitos, unos lugarcitos recordatorios de las personas, las mujeres, y también había ella, no sé, bueno. Les digo que nos antecedieron en la lucha. De los nombres así que recuerdo, Safina Newbery, Hilda Rice, Néstor Perlonger, Marta Ferro, Kodeleski y algunas más que no tengo en este momento en la memoria. Nos reunimos allí, estuvieron todas las feministas conocidas y no tanto, desde gente muy grande, de 30 y pico de años de lucha, como las que encabezan la campaña por el derecho al aborto, entre ellas, bueno, Marta Rosenberg, y Marta Dillon, la periodista de Página 12, y bueno, otras tantas y tantas, ¿no? Una compañera mía, Marta Migueles, que estuvo en el feminismo, de la segunda ola del feminismo en los años 70, fue realmente, bueno, hablaron varias personas, María Moreno fue la que le dio un poco todo el sentido a la muestra, y nosotras, las tumbandas, que saben que yo pertenezco a una banda de tamboras feministas, fuimos invitadas a tocar, bueno, porque María en un momento me dijo, ay, qué bueno, tambores, feminismo, sí, sí, por favor, bueno, vengan, toquen, y está. Y bueno, lástima que no les puedo mostrar una foto, porque hay una foto, había un mural con grande, enorme, con una gigantografía de Loana Berkins, la traba, como ella se decía a sí misma, travesti, feminista, queridísima compañera, lúcida, inteligente, luchadora, bueno, que nos dejó hace un año y medio, más o menos, querida Loana, que todavía estaba, no era tan grande, ni estaba en plena lucha, pero bueno, una enfermedad se la llevó, pero está entre nosotras, como están todas esas otras que les nombré, están muy presentes, ¿no? Acompañan mucho. Entonces, estaba el mural de Loana, y bueno, la foto es que abajo estamos nosotras como en un semicírculo tocando tambores. Enorme la figura de ella, está con los brazos levantados así. Y abajo habían puesto una rueda, de esas tipo rueda de la fortuna que una hace girar y sale un número, bueno. Y después habían puesto todos unos pinchos con papeles, y del 1 al 10, no me acuerdo más o menos, y decía, Loana te lee la suerte, tirá la rueda y sabrás cuál es el vaticinio de Loana para ti, algo así. Bueno, y tirábamos la rueda, llevamos los papelitos y recorrimos leyendo prensa feminista reinteresante, y recorrimos los altarcitos donde había objetos que cada una de las que tenía, objetos de alguna de estas pioneras, los llevó para... se los dimos a María Moreno. Y bueno, yo les aconsejo que busquen en Facebook, está... ponen células madre y van a encontrar fotos y las palabras de María, supongo, y bueno, toda la muestra, por lo menos en una síntesis. Hay fotos y hay comentarios, así que bueno, van a poder tener una visión bastante amplia. Creo que fue algo muy necesario, hacía mucha falta. También hubo mucha gente joven, porque a veces se producen unos quiebres en nuestra historia y de repente, no sé, hay unos años donde parece que recién empieza, ¿no?, el feminismo. No sé, que se hacen unos huecos, yo diría eso, como unos huecos en la historia. Entonces las más jóvenes no saben de la existencia de estas pioneras que desde los años 70... y aún fines de los 60, estoy hablando de Argentina, veían en luchando en la calle, o con la escritura, en los medios de comunicación. Por ejemplo, a Safina Newbery, yo creo que ya les conté, la entrevistaban mucho por televisión con respecto al aborto, y siempre le ponían al padre Grassi, que todas sabemos finalmente en qué desembocó su vida, o a lo de tradición, familia y propiedad. Bueno, la luchó desde los medios de comunicación y desde la gráfica, y así todas estas mujeres, que y Néstor Perlonger también, que no les puedo hacer una síntesis de cada uno, pero yo creo que si los buscan en Google probablemente los encuentren. Bueno, es una columna un poco desprolija, estoy bastante tocada o emocionada con esto que pasó y con otras cuestiones, pero espero que les sirva y los motive y les motive para buscar un poco más sobre esta muestra, que va a continuar hasta el 28 de julio, hasta fin de julio. Y ahí, a fines de julio, hay una propuesta de hacer homenaje a nuestras mayores que todavía están por acá, que hay algunas. Entonces vamos a hacer algo así hacia fin de julio. O sea, la muestra va a estar un mes. Las que se den una vuelta por Buenos Aires la podrán ver en el Haroldo Conti, que es uno de los edificios de la ex ESMA. Lugar tremendo si los hay, pero bueno, se ha intentado y se ha logrado en muchos casos resignificar ese lugar que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? Bueno, queridas, querides, por hoy acá termino, porque si no me alargo mucho. Les mando muchos cariños, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Soy una torita suelta, lobo negro, ojo brillo. Soy una torita suelta, lobo negro, ojo brillo. Tengo torita gana de sol, de sol. Tengo torita gana. Yo me acaricio en

Universo Paralelo 97.1 La Caprichosa. Brotan sin el pasto cañas verdes, cañas viejas, cañas rotas. Han de ser candentes en el fuego. 20 horas 32 minutos en Tilcara y seguimos transmitiendo este universo paralelo. Tenemos más información. Paula Ochoa, nuestra corresponsal, nuestra compañera de la Correpi, nos manda su columna del día de hoy. La columna generalmente es de represión y disidencia. La primera parte tiene que ver con las disidencias y es sobre la marcha contra los travesticidios. Iniciamos la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de la Correpi en Universo Paralelo. Mi nombre es Pablo Ochoa. En el día de hoy, fortaleciendo lo que nos dejó la semana pasada de la importancia de estar en las calles, donde nos movilizamos junto a las hermanas travestis y trans en las calles para decir bien fuerte basta de travesticidios y para visibilizar cómo ataca el aparato represivo estatal a las cuerpas disidentes. Estuvimos tomando la palabra en los micrófonos de la jornada que se realizó en Capital Federal, en primera instancia en Plaza de Mayo, para luego marchar hacia Congreso. Ha sucedido en otros puntos del país la Marcha Nacional contra los Travesticidios, la Tercera Marcha Nacional contra los Travesticidios y Transfemicidios. Y fue importante señalar algo que venimos diciendo desde el primer momento de esta columna, que venimos llevando adelante en esta emisora, cómo el aparato represivo estatal ataca a todo aquello que va fuera del pacto social de un Estado burgués y patriarcal, y por ende prepara todos sus dispositivos para que su brazo represor actúe en consecuencia. Así ha sucedido a fin de año pasado, cuando nos encontrábamos hablando sobre el protocolo de detenciones hacia el colectivo disidente por parte del Ministerio de Seguridad que lleva adelante la ministra Bullrich, y por ende la importancia de organizarnos ante esos dispositivos, como son también los códigos contravencionales, y por eso en la movilización pudimos gritar bien fuertes también basta o reformas de los códigos contravencionales. Fue importante estar en las calles, mirarnos a las caras y sostener adelante esta movilización, como vamos a estar también el 8 de agosto cuando se discuta en el Congreso el proyecto de aborto seguro, legal y gratuito. Es importante remarcar lo que sucedió el día jueves aquí en Capital Federal y en distintos puntos, porque las compañeras pudieron gritar bien fuerte basta de travesticidio y señalar al Estado como el transfemicida principal que genera el travesticidio social que se lleva adelante por parte de toda la estructura institucional del Estado. Por eso queríamos comenzar arrancando sobre lo que nos dejó la jornada de lucha la semana pasada, y en un ratito estaremos hablando de la reforma del Código Procesal Penal, que también se va a discutir en el Congreso y que es importante entender de qué estamos hablando cuando estamos señalando la reforma del Código Procesal Penal que quiere llevar adelante el gobierno de Macri y que es necesario organizarnos y luchar contra estas reformas de un Código Procesal Penal que tiene como objetivo el control social. Dime si vos cuándo vendrás, dime si vos cuánto tiempo me queda pa' soñar. Y seguimos con la segunda parte, como anunciaba recién Pablita Ochoa, nuestra compañera de la Correpi, esta organización contra la represión policial, que nos acompaña desde hace más de un año en el aire de La Caprichosa, en el aire de Universo Paralelo. La segunda parte tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal. Continuamos con la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de la Correpi en Universo Paralelo. Mi nombre es Pablo Ochoa. Como te señalaba, vamos a hablar de la reforma del Código Procesal Penal, ya que en los últimos días del mes de abril se trató en la Cámara Alta el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. El proyecto, que fue diseñado e ideado por los senadores Rodolfo Julio Urrey y Pedro Guillermo Ángel Guastavino, ex integrantes del bloque del Frente para la Victoria, actualmente miembros del Partido Justicialista, se trata de una actualización de las reformas impulsadas por el kirchnerismo en el año 2014. El proyecto presentado por la gestión anterior no llegó a tener objetivo debido a que fue puesto en suspenso por el decreto de necesidad y urgencia dictado por Mauricio Macri el 29 de diciembre de 2015. Las medidas propuestas tienden a la ampliación y legitimación de una serie de acciones que ya desde Correpi venimos advirtiendo que no forman parte del modus operandi del aparato represivo y el aparato judicial del Estado. Desde las manifestaciones y movilizaciones de los días 1 de septiembre del año pasado, 12, 14 y 18 también del año pasado. Dentro de las numerosas medidas en prejuicio de nuestra clase, de la clase trabajadora y del pueblo en general, este proyecto de reforma incluye un capítulo denominado Técnicas Especiales de Espionaje, y aquí debemos apuntalar de qué se trata. Es el que más polémica ha generado, debido a que implica un importante avance sobre la privacidad y la intimidad de las personas. Tal es así que las medidas propuestas en este capítulo han quedado pendientes de aprobación, no sin la promesa de abrir el debate en un futuro cercano. Durante las diversas detenciones que tuvieron lugar en las jornadas que mencionamos, la de septiembre y las de diciembre, con la finalidad de buscar justificativos para las detenciones realizadas, se dio la orden de descargar archivos, revisar contactos, fotos, mensajería y de recolectar toda la información posible de los dispositivos electrónicos de las personas privadas de su libertad. Es decir, si te detienen por orden del juez, se puede revisar todas tus redes sociales y todos tus dispositivos electrónicos para que encuentre un argumento que te prive de tu libertad. La implementación de estas técnicas de ciberpatrullaje constituyeron la antesala al complejo sistema que busca implementar la nueva reforma, que implica la utilización de hardware y software que será comprado en el Estado de Israel, el proveedor por excelencia del arsenal represivo del macrismo. El interés del gobierno por aplicar estas medidas se da entonces por partida doble. Por un lado, perfeccionan el control sobre los sectores organizados del pueblo y por otro lado se invierte en un enorme negociado con el Estado de Israel. Esto es importante señalarlo porque es algo que sucedió en las últimas detenciones con las diferentes compañeras detenidas y que se intenta ahora encontrar artículos y puntos específicos en la reforma del Código Procesal Penal. También se consolida una justicia express. Este nuevo proyecto de reforma del Código Procesal habilitará a la justicia federal, aquella que ha demostrado ser más fiel a las necesidades del gobierno de turno, y a la justicia de la ciudad de Buenos Aires, que corresponde a un fuero creado ni más ni menos que por el mismísimo Mauricio Macri, a intervenir en las jurisdicciones provinciales. De concretarse esto, posibilitará a los fiscales de CABA conformar equipos con fiscales de la provincia y otorga la facultad a fiscales federales de llevar adelante medidas por fuera de su jurisdicción con la utilización del juez federal de la causa. Todo esto que estamos señalando es parte de lo que se busca en la reforma del Código Procesal Penal. Por eso entendemos que es importante organizarnos, luchar y generar unidad de acción, porque esto se va también a trasladar a la discusión legislativa y es importante que nos encuentren organizados y con información al respecto para decirle no a la reforma del Código Procesal Penal. Esta fue la columna antirrepresiva de la Correpi, altas jornadas de lucha que hemos tenido en estos días, así como te mencionábamos lo que sucedió la semana pasada en Capital Federal y en ciertos puntos del país con la marcha de los feminicidios. Ahora se viene la lucha que se viene también aparte del 8 de agosto, que vamos a estar ahí en la vigilia resistiendo el frío para que se apruebe la ley de aborto seguro, legal y gratuito. También se intenta instalar estos dispositivos de control social como es la reforma del Código Procesal Penal, y por eso desde Correpi le decimos no a esa reforma. Mi nombre es Pablo Ochoa, nos encontramos la próxima semana en Universo Paralelo. Abrazos todos allí en Tilcara. Nos encontraremos pronto. Lo importante es que este invierno nos encuentre organizados para generar unidad y lucha contra la represión estatal. Abrazos. Vamos.

Y si bien Paula Ochoa nos comentaba su perspectiva acerca de lo que había sido la marcha en contra de los travesticidios y los transfemicidios, si hay una persona que me encanta tener en este programa, es una enorme luchadora, quien se pone en su espalda a cuestas el legado de la Loana Berkins y de la Diana Zacayán y de toda la furia traba. Estoy hablando de Florencia Guimaraes García, una enorme y valiosísima compañera travesti de Buenos Aires, quien también nos va a contar un poco acerca del Día del Orgullo en Buenos Aires y qué fue lo que pasó. Mi nombre es Florencia Guimaraes García, soy activista travesti, organizadora de la Marcha Nacional Basta de Travesticidios y Transfemicidios, la cual llevamos por tercer año consecutivo, ¿no? El jueves 28 de junio, el 28 de junio tomamos esa fecha para reivindicar la revuelta Stonewall, esta revuelta que fue encabezada por trabas, por tortas y por maricas, muchas de ellas migrantes también a finales de los 60, ¿no? Cansadas de la represión policial, de las redadas, de las razias. Nos parece de suma importancia reivindicar esa fecha histórica y de resistencia. Acá en Buenos Aires se llevó a cabo la tercera marcha, que fue multitudinaria, ¿no? Eso es muy importante para nosotras, porque estamos logrando que la gente empiece a tener por lo menos un poco de empatía hacia las trabas, a solidarizarse, a marchar y a luchar junto a nosotras, a decir basta de crímenes de odio, basta de muerte evitables. También decir, ¿no?, que esta marcha nace por un pedido de Loana Berkins a sus camaradas, en este caso a nosotras, y bueno, fue llevada adelante como una tarea, ¿no?, y una tarea que había que llevar adelante, que era necesaria, sobre todo después del asesinato de Diana Zacayán. Esta marcha nace con la consigna basta de travesticidios, justicia por Diana Zacayán. Esta marcha nace para gritar, para decirle a esta sociedad que deje de matarnos, de asesinarnos, de prostituirnos. Esta marcha también hay que decir que por suerte se viene replicando en muchísimas provincias del país, que va creciendo enormemente, que esta marcha es de las trabas y las mujeres trans, pero que se está convirtiendo transversalmente y que toda la sociedad está tomando un poco más de conciencia, está luchando junto a las trabas. Así que bueno, también nombrar, ¿no?, que esta marcha, esta tercera, nos encuentra después del histórico fallo por el travesticidio de Diana Zacayán. Es la primera vez que esta justicia machista, patriarcal, misógina y prostituyente dice sí. El asesinato de una travesti es un crimen de odio a su identidad de género, mediando la violencia de género. Y eso es algo histórico para toda la región, para todo el territorio y para todo el continente. No es la primera vez que una traba logra, lamentablemente, ¿no?, después de ser asesinada, que nuestros crímenes sean respetados y por lo menos que se utilice la figura que corresponde, en este caso el travesticidio. Ay, las cosas me están mareando. Baja amar la fantasía, plea amar la realidad. Yo voy a negar el mar nadando. Si ya me ahogaba en el aire, el mar me pone a boquear. Ay, que se dé. Si esta realidad no tiene regalarte la furia que ya has amado tanto, que se agite tu brazo trabando su mano del corazón. Exhalale un tornado de pestes que le arrase los campos, que no brote una hierba ni un árbol que no le cause horror, que no nos cause espanto, que haga el bueno bien al bien, mal al mal y de terror al terror y de terror. Ese fuego que apague la luz de sus encantos, que ilumina su risa y su llanto, que marchite su voz, que no se abra un camino derecho, que salga en cruz si parte, que se ahogue en la lluvia y que cante sin fin la peor canción, y que no nos cause espanto, que haga el justo bien al bien, mal al mal y de terror al terror. Terror al terror y de terror al terror. Tercera temporada. En el 2018 seguimos al aire porque la comunicación alternativa es nuestra bandera. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado, ¿dónde está? Lunes, a partir de las 18. En muchos casos se llaman moralizadores porque tienden a... son sufribles del patriarcado. Un programa feminista, antirrepresivo, disidente, artivista, libre pensante, con conciencia ambiental, trabajo y autogestión, políticas y economía. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. Ocupas del Éter, Ocupas del Éter, por Radio La Caprichosa, 97.1. Venimos a contarles que las mujeres de Jujuy abortamos, aún frente a la desaprobación social y el estigma que implica. Abortamos en los valles, en el ramal, en la quebrada y en la puna. Las indígenas, las blancas, las religiosas y no religiosas. Universo paralelo. esfuerzo para la que derechos legales, inclusión, digno trabajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Seguimos con Universo Paralelo, nos quedan apenitas un par de cosas nomás para compartir de todo lo que preparamos para el día de hoy. Tenemos a Luciana, una compañera de Radio Libre Feminista de Chubut, quien nos va a contar cómo está la situación en aquella parte del país tan tan lejos de acá y a la vez tan cerca por todas las problemáticas que sufren. A ver, audio de Facebook, qué complicado, ¿no? Con datos, pero vamos a intentarlo, a ver. Hola, ¿qué tal? Para comentarles la situación desde aquí, desde Chubut, desde la Patagonia Argentina, se están llevando a cabo varias luchas, entre ellas las del gremio docente y los autoconvocados docentes que se encuentran acampando hace más de 20 días en la calle frente al edificio de lo que es el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut. También una ocupación pacífica que está dentro del edificio, ofreciendo la posibilidad de que los trabajadores del edificio entren a ingresar, pero bueno, en este momento no están trabajando, así que allí se encuentran los compañeros y las compañeras docentes. En la última reunión que se llevó a cabo en un edificio muy lejano al centro de lo que sería la capital de la provincia de Chubut, con fines, obviamente, de descomprimir las manifestaciones. Se hizo en un hotel deportivo. Allí esa reunión de paritaria empezó alrededor de las 15 horas y terminó al otro día aproximadamente a las 10 de la mañana, o sea que los docentes han estado afuera de ese edificio, donde ingresaron los representantes de los gremios docentes, que es ATECH. Los funcionarios mandaron a la policía a cerrar los portones con candado, o sea que allí calidad de secuestrados, como decimos nosotros, o privados de su libertad, estuvieron allí los representantes de los docentes durante toda la noche, aguardando que el gobierno aceptara lo que ellos están solicitando, que es un piso de 1.500 pesos y sería un 30% de aumento, que es lo que estaban pidiendo, para empezar a negociar con las bases para ver si estaban de acuerdo. El gobierno se plantó en 1.200 pesos, no hubo posibilidad de negociar, no se volvieron a sentar a la mesa, la gente permaneció afuera, allí con temperaturas bajo cero durante toda la noche. Nosotras estuvimos allí hasta las 10 y media de la noche, cubriendo, haciendo la cobertura fotográfica para la radio. No hubo acuerdo, finalmente al otro día, en el día de ayer, el gobierno de Chubut, el gobernador Mariano Arcioni, anunció que el aumento se va a dar por decreto, muy lejos de lo que se estaba pidiendo. Ellos se plantaron en ese piso de 1.200 pesos y es eso lo que proponen, sino que por decreto pretenden aumentar, lo cual fue rechazado por ATECH, que es el gremio docente de aquí, Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut, y continúan en las medidas de fuerza. Estamos aún sin clase en la mayoría de las escuelas. Hay escuelas que siguen con problemas edilicios, el transporte educativo gratuito se encuentra cortado, y a eso, bueno, se estaba pidiendo 12.000 pesos de básico para los sueldos docentes, cuando aquí en la zona tenemos una canasta básica que ronda los 27.000 pesos. Muy lejos está por el momento de poder llegarse a algún acuerdo y alguna solución. Hemos tenido anuncios a través de los medios de el presidente Macri pretendería cortar todo tipo de envíos de dinero hacia la Patagonia, lo cual esto ya se transformaría en un escenario mucho más adverso, y con la presión permanente de meternos de alguna manera por la fuerza de la mega minería como único paliativo a la situación económica. Ha habido algunos acuerdos con respecto a los auxiliares de la educación en lo que tiene que ver con

cayó al suelo desvanecido. Entonces la chica se acercó y se presentó. Hola, yo soy la dueña del otro corazón, que también se me escapa mucho por las noches. Últimamente ya se sabe que hay mucha gente que se le escapa el corazón. Y pues hay otras gentes malas que los caza para hacer tráfico de órganos y estas cosas. Y yo, como tenía una piedra, pues he pensado, tírasela. Sí, hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Bueno, sí, y en eso que pasaba por debajo del puente de los suspiros, una caravana de esclavos, y pensamos, ya está, vendemos el cazacorazones al jefe de la caravana de esclavos y con el dinero que nos den, nos da de sobra para organizarnos. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Porque es necesario que la magia ocupe el lugar de la costumbre. Porque soñar debería ser un derecho. FM 97.1, Radio La Caprichosa. En el aire de Tilcara, transmitiendo magia. Transformando los sonidos en una nueva forma de ver la realidad. Mi cultura vivirá por toda la eternidad. Minutos pasaron de las 21 horas y no podemos llegar al final del programa sin hacer la columna de Libre Pensamiento con Fernando Esteban Lozada. Fer, en el día de hoy nos va a hablar acerca del financiamiento de la educación confesional. En un minuto nomás conversamos con Fernando Esteban Lozada desde Mar del Plata y su columna de Libre Pensamiento. Buenas noches, Fer, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo estás, Jorge? Bien, acá estamos, ya llegando al final del programa. Me encanta esta sincronicidad que hace que estemos con la columna en el aire. Les comentaba a la audiencia del programa que íbamos a hablar de financiamiento de educación confesional. ¿De qué se trata esto? Como siempre, una gran incógnita, y más hoy que no he podido googlearlo. Bueno, no va a ser una columna muy extensa, pero sí como muy nutrida de información, así que vamos a tratar de ir un poco despacio y si hay que aclarar cosas, hagámoslo por el camino, porque son muchos números y bueno, para que se entienda, por ahí podemos ir deteniéndonos en algún momento si hay algo que no queda claro, ¿no? Dale. Pero la idea es hablar de cuánto el Estado destina a la Iglesia Católica Apostólica Romana para educación confesional, es decir, escuelas iniciales, primarias y secundarias. Esto en todo el país estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Digamos, no hay ninguna parte donde de la legislación argentina, de su constitución o de lo que sea, que diga que esto tiene que ser así. Pero la Iglesia se engancha de esto de que hace algún tiempo, especialmente de la década del 60, se financia la educación privada desde el Estado. Y además, si recordamos aquel viejo debate de laico libre, cuando empezó a permitirse que los institutos de educación, institutos sobre todo de educación superior, se les permitió dar títulos habilitantes. Esto no sucedía antes. Había que validar los títulos en las escuelas y en las universidades públicas. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí, de la década del 60 sobre todo, con Frondizi, aunque el decreto que implementa Frondizi era un decreto de la dictadura anterior, empieza este proceso de deterioro de la educación pública en función de, digamos, incentivar la privada. La excusa de esto es que al Estado le cuesta menos pagar sueldos de docentes de instituciones privadas que generar escuelas, ¿no? Lo cual no es ninguna excusa, el Estado debería hacerse cargo de las escuelas y no financiar la educación privada y poner todo el dinero en las escuelas públicas. Pero bueno, totalmente. No esto. Y la Iglesia Católica aprovecha esto y tiene privilegios, como siempre. Es decir, le es mucho más sencillo recibir financiamiento que cualquier otra institución privada que pone una escuela, ¿no? Tiene algunas facilidades y, digamos, del universo de escuelas no estatales o de... En realidad, sí, no estatales, serían o no de gestión estatal. La nueva legislación o la última legislación vigente dice que todas las escuelas son públicas, pero de gestión pública o de gestión estatal o de gestión privada, ¿no? Las diferencias, sí. Uh-huh. Me da una ensalada, pero bueno, ese es el criterio. Sí, sí, sí, conocemos acá, justo hay una escuela que tiene como una, no religiosa, pero sí como una especie de cooperativa que justamente está haciendo malabares para no tener que cerrar, porque a esas escuelas que no son religiosas se ve que el Estado no las ayuda tanto para poder continuar con una educación alternativa, digamos. Y es bastante más engorroso, sí, para las escuelas que no son confesionales es bastante más engorroso recibir dinero del Estado. Entonces, bueno, vamos un poco con los números y, como te decía, andá frenándome si hay algo que no queda claro para ir aclarándolo. Dale, dale. Vamos con algunos datos globales para tener una idea del universo este educativo. El 91,9% del presupuesto en educación que se ejecuta en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires se destina a salarios del personal docente, principalmente, y de maestranza, mucho menos, ¿no? Uh-huh. Bien, en este universo de educación de gestión pública y privada, los estudiantes de escuelas no estatales a nivel inicial son más del 32%, a nivel inicial, en el nivel primario 25% y en el secundario más del 28%, más o menos parejo, ¿no? O sea, a nivel inicial, primario y secundario, más o menos está parejo. En el sector privado agrupa el 26,8% del total de alumnos, ¿sí? De, dijimos, inicial, primario y secundario. Y recibe un 12,9% del presupuesto estatal total. Sí. Bien. Según datos del Ministerio de Educación del 2015, había en ese momento, y no debe haber cambiado demasiado, 3.950 escuelas confesionales en todo el país. ¿Sí? ¿Cuántas, perdón? 3.950. Bien. ¿Sí? Más del 90% de esas escuelas confesionales son de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, sí, sí. Sí. No siempre son iglesias, a ver, no siempre son escuelas, perdón, que pertenecen en lo formal a la iglesia, ¿sí? Es decir, uh-huh. No siempre pertenecen a un obispado o a una determinada organización que depende directamente de la iglesia. A veces es indirecto, ¿sí? ¿Cómo se puede ser indirectamente a la iglesia? Porque puede pertenecer a una sociedad civil, que esa sociedad civil a su vez es administrada por personas de la Iglesia Católica. Uh-huh. Sí. Entonces, son de la iglesia, pero de manera indirecta, porque pasa a través de una sociedad civil. Está bien. Digamos, hay varias modalidades. Hay escuelas que pertenecen directamente a congregaciones religiosas, de curas o monjas. ¿Sí? Hay muchas modalidades. Sí. Algunas pertenecen directamente a los obispados. Sí, incluso cosas rarísimas. La única escuela católica que hay en mi pueblo, que es el Colegio San José, en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, estaba administrado, una cosa así medio extraña, por una congregación de monjas dinamarquesas. Me acuerdo porque traía... Claro. ¿Cómo? Sí, pasan esas cosas extrañas que a veces hay que burlar un poquito para ver quién está al final de ese recorrido, pero bueno, digamos, sí, al final sí. Sabemos que está el Vaticano, pero ¿qué hay en la cadena entre la escuela y el Vaticano? Bueno, hay distintos eslabones, a veces no son tan obvios, pero bueno, en general, todas estas escuelas, más de 3.000, ¿sí? Son escuelas confesionales católicas pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana, finalmente al Estado o la Ciudad-Estado del Vaticano. Es decir que le estamos financiando instituciones educativas a un Estado teocrático, como para decirlo en términos más técnicos, ¿no? Uh-huh. Es decir, a un Estado no democrático, ¿sí? Teocrático, formado exclusivamente por varones, sin clase trabajadora. Nosotros le damos dinero para que forme a habitantes, ciudadanos y ciudadanas, niños, niñas y adolescentes, con nuestro dinero, básicamente. Bien, ahora vamos a otros datos puntuales, como para darnos una idea antes de llegar a la cifra final de qué estamos hablando. En el 2016, el presupuesto del Ministerio de Educación porteño, es decir, de la Ciudad de Buenos Aires, para los colegios fijados, para los, perdón, colegios privados, estuvo o rondó más o menos los 4.000 millones de pesos. ¿Sí? Eso anual, es la fecha, la anual, cifra, perdón. Sí, sí. Siempre hablamos anual, sí. Bien. Esto estamos hablando de el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en colegios privados. ¿Sí? Uh-huh. El 60% de esa cifra estuvo destinada a instituciones confesionales católicas. ¿Sí? Estamos hablando más o menos de 2.500 millones de pesos. Solo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Es una cifra como difícil de tragar, de poner en... tal cual. Sí, y además de tomar conciencia de la magnitud que significan 2.500 millones de pesos, ¿no? Es algo como demasiado grande. Tal cual. Bueno, el dinero... Sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Yo hace un rato justo leía a una compañera que es trabajadora social en escuelas públicas y decía que, por ejemplo, los gramos de comida por alumno de una escuela pública bajaron a 200 gramos de comida, de plato de comida, un plato de comida de 200 gramos, pensémoslo, ¿no? Nada. Sí. Como no podemos dimensionar 2.000 millones de pesos, podemos dimensionar 200 gramos de comida y que las galletitas para el desayuno habían bajado de 6 a 5. Digamos, por un lado a la escuela pública se le recorta y por el otro está toda esta guita que es invertida en escuelas privadas y católicas encima. Sí. Bien. Sí, sí. Y que además... no cumplen la ley, en general esas escuelas que no dan educación sexual integral, que discriminan, bueno, además estamos financiando eso, ¿no? Sí, sí, que si pero una bueno. Piba, estos de Salvemos las Dos Vidas también, una piba del secundario quedara embarazada, la dejan automáticamente afuera de la institución. No están salvando mucho las dos vidas tampoco. No, o que llevan a niños y a niñas a marchar justamente por estos temas, como lo hicieron contra el matrimonio igualitario, contra la identidad de género. Me acuerdo dos chicas lesbianas que me contaban hace unos años que cuando estaban en la secundaria religiosa, las obligaban a rezar contra el matrimonio igualitario, ¿no? Tal cual. Cosas por el estilo que hace la Iglesia Católica y que no debería, pero bueno, encima financiamos ese tipo de cosas. Ese tipo de educación, la... sí. Sí, sí. Financiamos la discriminación, básicamente, tal pero cual, bueno. Tal cual, horrible. Seguí si querés, Fer, perdón, yo me distraigo. Dale, de las 167 escuelas primarias privadas laicas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? No confesionales, sino privadas, laicas, uh-huh. Apenas 32 reciben aportes entre el 80 y el 100% de su presupuesto docente, ¿sí? Uh-huh. O sea, una de cada cinco. Bien. Después, si vamos a ver qué pasa con las privadas confesionales, ¿sí? O de gestión privada, como sería correcto decir, de las 215 que existen en la Ciudad de Buenos Aires, 167 son las que reciben dinero entre el 80 y el 100% del total. ¿Sí? Es decir, 4 de cada 5. Uh-huh. Queda bastante claro que hay un favoritismo hacia las instituciones católicas. Sí, sí. No es uniforme en el ámbito de la educación de gestión privada. Siendo la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? La provincia de Buenos Aires es un lindo ejemplo porque es la que destina mayor cantidad de dinero a los colegios católicos de todo el país. ¿Sí? Ah, y es que Maru Vidal, con esa cara de monja que tiene, pobrecita, debe tener cierta afinidad con la institución. Igual esto lo arrastramos hace varias décadas, lamentablemente no es nuevo. Sí, sí, sabido es que los partidos más populosos igual están bastante arraigados a la iglesia, ¿no? Sí, bueno, pero esto en general se fue profundizando en cada golpe de Estado y ninguna democracia tuvo el coraje ni la convicción para retroceder en estos privilegios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los establecimientos educativos católicos recibieron en el 2016 un estimado, y acá agárrate, de 7.500 millones de pesos en subsidios, ¿sí? Sí. 7.500 millones, solo en la provincia de Buenos Aires. La mayoría, como dijimos, para cubrir entre el 80 y el 100% de los sueldos de los docentes, ¿no? Estamos hablando de colegios que cobran cuotas, no son gratuitos. Sí, sí, que cobran saladas cuotas, digamos, ¿no? Que te cobran 50 pesos por mes para llevar a los pibes a esas escuelas. Son escuelas carísimas en general. Por lo menos para pensando en la canasta básica, en el sueldo que gana una persona normal y no las elites. Sí, bueno, en realidad depende de dónde esté ubicada la escuela. Depende de dónde esté ubicada, ahí son las cuotas que... Y aparte depende de la estrategia que quieran, porque lo que tratan es de captar la mayor cantidad de alumnos, aprovechando estas subvenciones, porque mientras más alumnos tienen, más pueden adoctrinar, más van a poder existir en el tiempo si tienen quien avala su ideología, ¿no? Seguro. Aunque muchas veces quienes salen de las escuelas católicas, salen odiando las escuelas católicas, es cierto que... la formación tiene una influencia sobre la conducta y moral de las personas y que esas cosas aprendidas y aprendidas cuesta mucho sacárselas de encima, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo. Pero bueno, siguiendo con esto, como decíamos, 7.500 millones de pesos solo en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional se destinó del erario público, ¿sí?, 46.000 millones en educación privada, abarca las confesionales y las laicas, ¿sí? En el 2016 fue. Como decíamos, las escuelas confesionales son las que más beneficiadas están que las no confesionales, y el 98% de las escuelas confesionales, así religiosas, reciben aporte estatal, 98%, ¿sí? Uh-huh. Sí, y las escuelas no confesionales, el porcentaje que recibe del Estado es de 74%. Como vemos, siempre está la escuela religiosa favorecida frente a la que no es religiosa privada, ¿no?, de gestión privada. Uh-huh. La distribución de subvenciones entre las escuelas religiosas está repartida de un modo mucho menos equitativo que en el caso de los establecimientos educativos no confesionales de gestión privada. ¿Se entiende? Sí. O sea, todas las escuelas religiosas de gestión privada reciben por igual, independientemente del poder adquisitivo de quienes mandan sus hijos allí. O sea, si la escuela está en un barrio de alto poder adquisitivo y los alumnos son de familias de alto poder adquisitivo, la iglesia recibe el 90 o 100% de subsidio de sus docentes, lo mismo que si la escuela está puesta en un barrio de digamos, alta vulnerabilidad, ¿sí?, uh-huh, socioeconómica. Es lo mismo, es la más inequitativa de todas. No tienen ningún tipo de control en ese sentido. No tienen que demostrar que están cumpliendo un rol, que en un lugar... No, reciben, por solo el hecho de ser escuelas católicas, esa subvención que puede llegar al 100% de los sueldos docentes. Y a su vez, las escuelas no religiosas privadas tienen una mayor proporción de unidades educativas que pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos, ¿sí?, y que no reciben aportes, además. Un dato también interesante. Uh-huh. O sea, otra cuestión importante a tener en cuenta es que el sector confesional, ¿sí?, educativo, privado, es muy variado entre provincias, varía mucho. Tomé como ejemplo, dos ejemplos extremos, el de Santa Cruz, que tiene el 83,8% de escuelas privadas confesionales católicas, ¿sí?, y el de Chubut, que tiene el 19,6. O sea, son muy... Están las dos en la Patagonia y, sin embargo, es bastante dispar. El promedio ponderado a nivel nacional es del 41,8 41,1%. Es decir, el 41,1% de las escuelas de gestión privada en la Argentina son confesionales, o sea, son religiosas. Casi entonces, la mitad. Las otras son, sí, las otras tienen que ver con, o bien, no sé, como son como escuelas empresas, digamos, escuelas sí, con fines lucrativos, y las otras tienen que ver con que está metida la iglesia, digamos. Este sí, 41%. Incluso hay modalidades, por ejemplo, cooperativas, ¿sí? Que sí, son sí, escuelas, sí. Como hay en distintos puntos del país, donde transmiten la idea del cooperativismo y se gestionan con emprendimientos cooperativos. Sí, sí, las conocidas como escuelas de educación alternativa. Sí, es... pero digo, hay otras que no se salen del esquema educacional, más o menos formal, ¿sí? Uh-huh. Pero la forma de gestión por ahí es cooperativa y enseñan, digamos, los valores cooperativos, pero en general la escuela es bastante parecida al resto. Ahí va. Hay de todo. Qué loco. Hay de todo, bueno. Digamos. Uh-huh. Hay escuela, digamos, también donde se les daba un perfil particular por determinada zona, porque, bueno, está orientada a algún tipo de emprendimiento regional. Hay de todo, digamos, es muy variado. Y hay otras que son puramente empresas, negocios y punto, ¿no? De una. Eso existe. Entonces, acá, con todo lo que nombramos, tenemos datos suficientes para hacer un estimado, y no muy lejano a la realidad, de cuánto es que el Estado argentino, cuál es la cifra, ¿sí?, que desde lo que recauda el Estado, finalmente, del presupuesto nacional, destina, es decir, gasta o malgasta en educación católica, ¿sí? Bueno, la cifra es 18.000 millones de pesos anuales. Lindo número, ¿no? Sí, no, lindo no. Se me ocurrieron un montón de otros adjetivos que no eran lindos. Es un número importante, y por eso cuando nos hablan de esto que dijo Marcos Peña u otros del PRO, de que hay que terminar con los sueldos de los curas porque eso es desproporcionado, es injusto, porque viene de la dictadura, todo bien, eso también parece fantástico, sí, sí. Hay que eliminarlo, pero ahí estamos hablando entre 130 y 150 millones. Sí. Acá estamos hablando de 18.000 millones. Tal cual. El Estado laico es el Estado más igualitario, justamente porque distribuye los recursos del Estado de manera equitativa y no discriminatoria. Y apunta justamente a la distribución de la igualdad. Es lo que no sucede, por lo menos en el ámbito educativo. Tal cual. ¿Hola? Sí. Escuchaba unos ruidos raros al fondo. No, es la música, te tengo con cortina hoy. Hice todo el programa cortina. Bueno. No pasa nada. Hay una carta muy interesante que se entrega a todos los estudiantes de las escuelas de Francia. Se llama Carta a la Laicidad. Uh-huh. Y esa carta dice justamente que la escuela... El Estado es laico, la República de Francia es laica y que la escuela es laica. Y bueno, podría en algún momento leer alguna traducción de ese documento que se le da a los estudiantes cuando ingresan por primera vez a la escuela, que está pegada también dentro de las instituciones educativas y que es parte de la primera hoja del cuaderno de comunicaciones. Y sería un lindo ejemplo tomarla como una guía, ¿sí? Sería muy bueno empezar a distribuirla en las escuelas públicas porque es sumamente inclusiva y es una idea de qué significa una educación libre de discriminación, por lo menos el tipo de discriminación basada en las convicciones o creencias, ¿no? Tal algo bien. Que en el norte argentino realmente es espantoso lo que sucede. Sí, sí, sí, que se dejó ver incluso en el debate de diputados. ¿No les alcanza? ¿Cómo? Que digo que se dejó ver también en el debate de diputados en el Congreso cuando fue lo de la media sanción, incluso eso, digamos, que muchos de los diputados y diputadas argumentaban a través de estos valores que nada tienen que ver con por qué están sentados donde están sentados, ¿no? Eso me parece como también súper importante. Y que por otro lado... La educación laica no quiere decir que van a dejar de existir las escuelas católicas. No les alcanza con tener 3.900 escuelas en el país que también se quieren apropiar de las escuelas públicas de gestión estatal. Tal cual. Es una voracidad que no tiene límite la de imponer su ideología, su pensamiento único y su verdad revelada, ¿no? Uh-huh. Realmente es absolutamente inmoral o de una moral repudiable, por decirlo de otra forma. De una moral repudiable me gustó más. Bueno, Fer, no sé, ¿querés terminar con algo más aparte de lo de Francia? ¿Querías comentar algo de eso, de la traducción, o ya cerramos acá? No, lo puedo dejar para la traducción, la puedo dejar para el próximo programa, y también leer, ahí estuve hablando con un grupo, digamos, de referentes de feminismo, del feminismo Polonia, que bueno, se estuvieron manifestando hace poco porque lo que apenas les han dejado como derechos en salud sexual y reproductiva a las mujeres allá en ese país, se lo querían quitar. Ellas tenían a mediados del siglo XX el aborto legal, seguro y gratuito para todos los casos, con el solo consentimiento de la mujer, y se los quitaron. Y tenían una revolución comunista también, ¿no? Sí, sí, pero bueno, se los quitaron lamentablemente, y bueno, yo tengo alguna amiga por allá, activista, que compartimos también el ideal del libre pensamiento, y somos parte de las mismas agrupaciones internacionales, y bueno, les pedí para llevarle a los senadores una carta explicando lo que significó para ellas perder ese derecho, ¿no? La inversa, acá sí. se lo quiere conquistar de una vez por todas, y allá habiéndolo tenido por 50 años casi, 40 y pico de años, lo pierden, y lo que ha significado para ellas perderlo. Me parece que está bueno contarlo de esa forma, ¿no? De una, sí, ¿no? Muy fuerte suena, pero está bueno, sí. La podemos leer para la próxima, la tengo que traducir, y para la próxima la podemos leer, me parece que es más que interesante. Ni hablar. Bueno, Fer, muchísimas gracias por estar en este programa que hemos remado en dulce de leche, pero que ha salido fantástico. Voy a terminar con una ironía del programa, voy a terminar con Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Pintó los clásicos porque tengo que usar la música que está en la compu, no puedo usar YouTube. Así que te mando un abrazo y hablamos el lunes que viene, ¿dale? Bueno, la próxima cambiamos el tema, en vez de Escalera al Cielo, un tema de un grupo anarquista chileno que se llama En el Cielo y Puras Nubes, Marmotas en el Bar es el nombre de la banda. Dale, cuando tengamos Google lo googleo y lo busco y lo pasamos. Esperemos tener de nuevo internet para el lunes que viene. Te mando un abrazo. Un abrazo. Nos vemos, chao. Cuando le decía a tu sobrinito Simón de Tandil que te levante el ánimo porque no tenés internet en la radio y te mando esos audios, ya está, se te pasa todo y puedes seguir adelante. Bueno, cierro, ya fue. Hoy arrancamos el programa con Fede Blonda de Medio Ambiente, hablando de las asambleas mendocinas por el agua y de la audiencia pública por fracking. También estuvimos charlando con Pipo Mendoza Ortiz de la agrupación Hijos de Jujuy sobre la nueva etapa de los juicios de lesa humanidad en nuestra provincia, Claudette García con Feminismos y Artivismos y Cuándo empecé a ser feminista. Guada Ispiazú desde Mendoza nos contó sobre las agresiones sufridas por parte de movimientos feministas. Elsie de San Martín se inauguró una muestra de prensa feminista de los años 80 y se homenajeó a feministas que antecedieron en el Haroldo Conti en Buenos Aires, Paulita Ochoa de la Correpi y la marcha contra los travesticidios, Florencia Guimaraes García también de Furia Traba nos estuvo contando sobre la marcha sobre del orgullo en Buenos Aires, Luciana de Radio Libre Feminista sobre la lucha docente en Chubut y cómo se está yendo todo al carajo. Y recién estábamos con Fernando Esteban Lozada desde Mar del Plata en su columna de Libre Pensamiento hablando del financiamiento de la educación confesional. Bien, ya está sonando de fondo. Escalera al Cielo, Led Zeppelin, hasta el lunes que viene a las 6 de la tarde en otro universo paralelo. Muchas gracias por estar ahí. Glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stars are all closed. With the word, she can get what she came for. She wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven.